Javier Arturo González Verdín. ¿Qué escucho cuando escucho las voces? Escucho cómo se enuncian diversidad de pensamientos a través de la voz. Escucho que las voces cambian delante de un micrófono. Escucho mayor solemnidad en el salón de clases. Escucho la necesidad de ser escuchado.